últimos 10 minutos de la posta del Paraná. Y se sumó a la mesa Mati, que tiene novedades. Pero a los hijos no me gusta. Ah, perdón. Decía así, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos con novedades del Valle. ¿Qué se cuenta? Bueno, este sábado tenemos un evento. Tenemos un telescopio, vamos a estar observando la luna, que es el Día Internacional de Observación de la Luna, este sábado. Muy bueno. Sí, y bueno, lo vamos a estar haciendo. Bueno, lo publicamos recién hoy el evento porque, bueno, tuvimos con algunas complicaciones, ya empezamos con la junta de firmas. Sí. Y bueno. Y estamos organizando todo también, me imagino. Organizando, ¿no? Sí, de a poquito. Se está sumando gente. Qué bueno. Sí. Así que bueno, esas son las novedades. ¿Va a haber luna llena, sabes? No, luna llena va a ser el 16, que también lo vamos a hacer la observación. Pero no. Hay un punto de encuentro para ir. Se encuentran directamente. Nos vamos a encontrar, sí, está en el evento, está la dirección, cómo llegar. Es directamente en el Valle el evento. Nos vamos a encontrar a las 5 de la tarde. Ah, tempranito. Sí, tempranito, sí, como para que todavía esté la luz del día, viste, acomodándonos, buscando un lugarcito. Bueno, aparentemente el clima nos va a ayudar, vamos a tener las nubes, van a despejar un poquito. Y bueno, eso. Bueno, esa es la novedad linda, digamos, la propuesta para toda la familia, sí, para participar. Pero también vimos una denuncia, si se quiere, vinculada a este espacio. Ustedes denunciaron que había una máquina nueva que estaba en el lugar y había cierto temor de que desmonte o de que haga más daño del que ya viene haciendo la empresa que está trabajando para Aguas. Claro, bueno, sí, bueno, la máquina esta es una dragadora que se mete en el ladrollo para limpiar, que ya el jueves pasado ya lo había comentado también. Sí. Bueno, limpiando el arroyo y tirando toda la mugre y basura arriba de los senderos que habíamos construido. Y bueno, es eso, está ensanchando el arroyo, cosa que no nos gusta para nada, porque venimos con la teoría y los rumores de que quieren entubarlo y bueno, no está bueno eso. Y aparte al ensanchar arrasan con toda la vegetación. Sí, claro, sí, se destruye, claro, también. Bueno, ya hoy en día está el doble de los tubos que estaban antes, están ocupando el doble de terreno con los tubos. Están destruyendo más, cada vez más, y nada, y no podemos todavía hacer nada al respecto porque estamos esperando, estamos con la junta de firmas todavía. Y bueno, ahora la semana que viene vamos a tener una reunión con un concejal. ¿Se pueden dar nombres? Sí, pero no me acuerdo el nombre. ¿De qué bloque tampoco? Sebastián, ese Sebastián, no sé el apellido, no me acuerdo. Bueno, el tema es, bueno, es una buena noticia porque nos va a dar un apoyo. Es un concejal de Suharchuk, bueno, y él quiere también que sea una reserva ecológica, así que bueno, vamos a tener una pequeña reunión, vamos a ver qué sucede. Recordemos también, estamos hablando de lo que es el Jardín Botánico Provincial, o el proyecto de Jardín. El bonaerense, sí. Bonaerense, sí. Bueno, sí, eso fue un proyecto que quedó en la nada misma, que nada, se había arrancado en el 2010 y nunca hicieron nada. Sí. Bueno, coparon los de AISA, estas 6 construcciones, destruyeron. Y, bueno, esperemos que entonces a partir de la organización, de los vecinos, vecinas y del apoyo político, esperemos también, se pueda concretar eso. Sí, esperemos, ojalá.